hace fiera. Cuando ruges voraz arañando la tierra, eres tú quien deshace castillos de arena. Te presiento y despierto de un sueño que la mar que embravece tornándose fiera.